Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, bien, Jorge. Mañana que sigue absolutamente gris. Es lo que sí te puedo decir, que no está tan frío, por lo menos es mi sensación. Estoy acá en el aeródromo de Punta del Este. ¿Y sabes qué me dice Leoncini? Porque siempre me dicen a mí que no soy la que no se anima. Pero me dice que en el caso de que tú volaras, de que te animaras también a hacer el vuelo con ellos, se te ajustarían todos los valores. A ver. Sí, supongo, de glicemia, todo, ¿no? O sea. ¿Y cómo sabe que yo estoy desajustado de valores? No lo sé, por eso pregunto, no sé, me dijo así, se ajustan todos los valores. ¿Y piensa que con eso me va a convencer? Sí, piensa que con eso estás absolutamente convencido. Bueno, claro, o sea que de acá en adelante, en vez de ir al médico, le pido al Pato Leoncini que me dé una vuelta en el avión, ya. Y acomodo todo. Exactamente, sí, o a Guillermo Marcenal también, los dos. También, que, seguro. Que te acompañen en el vuelo. Mira. Ricardo Almada y Diego Núñez no tienen inconvenientes, ellos ya hicieron un paseo con Leoncini. ¿Y a ti también te nivelaría o a mí solo nada más? A ti no. Yo ni siquiera lo averiguo, no. Te digo. Bueno. No, yo me quedo. Yo los miro desde abajo. Decime una cosa, ¿eso es una falta de confianza en los pilotos? No, yo confío plenamente en Leoncini, pero por favor, no, y en Marcenal también. ¿Y entonces? No, pero eso es un tema mío. Ahora hablábamos fuera del micrófono y Guillermo me decía, es que nunca viajaste, sí, pero sí. Es diferente, convengamos que es diferente. A ver. Aclares que oscurece. No, porque él es diferente. ¿A qué se debe? ¿Al tamaño del avión? Claro, al piloto. El tamaño del avión es lo que me preocupa, Jorge, el tamaño del avión. Claro, el tamaño. Bueno, entonces que consigan un avión más grande y ahí te sacan a dar una vuelta. Claro, pero yo, seguro. Yo me animo en el avión más grande. Les contaba una experiencia pasada de cuando había un avión pequeño, que creo que Leoncini, no sé si era el piloto Leoncini, de una empresa de barcos que también tenía avión, y bueno, era pequeño y allí no tenía mucho problema. Pero los aviones de Leoncini y de Marcenal son chicos de verdad y me da un poquito de miedo. Creo que te estás metiendo en un lío que ni vos tenés. No, vas a perder algún amigo con esta entrevista, me parece. No pasa nada porque ellos me quieren, Bueno, ellos te quieren ver arriba en avión. Sí. Yo ya perdí la cuenta de los años que hace que tratan de convencerme. Sí, pero viste que son perseverantes, ¿no? Son perseverantes, sin duda, porque cada vez que me los cruzo, siempre está, ¿y para cuándo? Bueno, no, y cuando se cruzan conmigo también me preguntan cuándo Karina se va a decir, si no van a ir brutal a Karina, yo qué sé, seguro. Jorge, vamos a la nota. Dale. Estamos con Guillermo Marcenal, el instructor, aquí uno de los instructores del Aeroclub, porque se viene el curso de piloto privado y es interesante porque no solo lo van a poder realizar los uruguayos, que siempre ha podido ser, pero sino también los extranjeros. Esa es buenísima noticia para todos los que están radicados aquí y realmente han esperado este momento, así que justamente por eso venimos. Gracias, Guillermo, más allá de la chanza, yo les tengo confianza, en serio, no me animo, pero les tengo confianza. ¿Sabés qué? Voy a hacer una analogía. Vos haces de... Mira, te lo digo así como para alguien que no sabe nada de aviación. A vos te gusta subirte al ómnibus, pero no andás en auto. ¿Cómo? Yo ando en auto si manejo el móvil. Bueno, pero en la aviación es lo mismo. A vos te gustan los aviones grandes. Es como un ómnibus. En cambio, cuando vos te subís a un avión más pequeño, es como un auto. Seguro. Esa es la analogía que tenemos que hacer. Un autito. Es un auto. ¿Tu auto cuánta gente? Cuatro pasajeros. Bueno, yo tengo un cuatriplaza acá. Es lo mismo. Lo único que vuela. Pues, está bien. Entiendo que en tu cabeza de susto y de miedo que tenés que agarrarte cualquier cosa para no ir a hacer el vuelo con nosotros. Pero bueno, es así. Bueno, o sea, no me digas así, que me da un poco de vergüenza, te digo. Bien, decía estas buenas noticias, Guillermo, que tenemos para compartir con toda la audiencia y que posibilita justamente tener también pilotos extranjeros que estén radicados aquí. Contanos los detalles, por favor. Bueno, sí, mira, Karina, estuvimos tras 2 años de una lucha intensa, siempre en buenos términos, pero siempre defendiendo una postura muy, muy grande, de que por qué no se nos autorizaba a los aeroclubes a brindarle los cursos a los extranjeros. Después de varios tiempos logramos que nos autorizaran a brindarle a todos los que son extranjeros residentes que ya tengan la residencia definitiva. Eso nos amplía el margen y a nosotros, como Aeroclub de Punta del Este, estando emplazados en la ciudad que quizás sea la más cosmopolita que tenemos en todo el Uruguay, con una afluencia de personas extranjeras, muchos argentinos, brasileros, pero también que tenemos gente de otros lugares del mundo, esto nos acerca a la comunidad y en otros países hay mucha cultura de la aviación que esto nos puede llegar a beneficiar porque va a venir gente con otros aires y con muchas ganas, ¿no?, de arrancar a hacer cursos, a nosotros a crecer como institución. De hecho, este año estamos teniendo la segunda tanda de piloto privado que estamos largando esta semana. O sea, no, es una muy buena noticia para nosotros. ¿Qué requisitos tiene que tener la persona interesada y en qué tiempo llega a pilotear un avión solito, animándose solito? Bueno, es muy buena la pregunta que me haces. Realmente, con 17 años ya podés comenzar a hacer el curso. O sea, 16 años más la autorización de los padres, empezás los trámites para empezar a volar, a hacer el curso. Y no tiene limitada tope, o sea, siempre y cuando puedas cumplir con las exigencias psicofísicas que te va a exigir la autoridad aeronáutica, que te van a hacer un examen de sangre, de orina, chequeo simple de la vista, etcétera, vas a poder hacer el curso. La duración. Bueno, el curso teórico es obligatorio para todos los pilotos que hagan este curso en el Uruguay. Es un curso teórico que a nosotros en nuestra institución nos está llevando más o menos unos 3 meses, entre 3 y 4 meses, son las 150 horas de estudio. Y después la parte práctica te va a llevar como un mínimo de 40 horas, que es lo que está exigiendo la autoridad aeronáutica. Ahora, me preguntabas por el vuelo solo. Dentro del curso de piloto privado está lo que es el vuelo solo. Y nosotros tenemos estipulado que en algún momento de esas 40 horas lo vas a hacer. Va a depender mucho del alumno, de la regularidad de vuelo que pueda mantener también. También las condiciones del clima tienen que ser las óptimas para que justo ese día le digan, bueno, anda a volar. Solito, claro. Generalmente pasa entre las... Solita, porque entre... también se anotan mujeres. Sí, claro. El año pasado se recibió la primera alumna del aeroclub. Si bien habían, vamos a decir así, mimoseado, porque habían empezado los cursos, pero no terminaron. Tuvimos una chica llamada Marcia, que empezó el curso, y cuando estaba en la mitad del curso, se presentó un llamado de Qatar, y se fue a trabajar como azafata a Qatar. A Dubái. Y estuvo en Emirates. Estuvo trabajando años allá. Ya vos. Bien, o sea que hombres y mujeres se pueden entonces anotar, presentar, y participar de la posibilidad de pilotear un avión en 4 meses. Yo me quiero morir, me decís 4 meses. No, generalmente los cursos para que te salgas con una licencia de piloto privado va a demorar quizás unos entre 8 meses y un año. Es lo que se... Es poco. Es poco, sí. Tuvimos gente que por pandemia quedó varada acá, que lo quiso hacer y en desafío lo hemos hecho en menor tiempo. Creo que es una hermosa actividad que transforma a las personas porque el ser piloto no es solo la habilidad de poder estar volando, cumplir un sueño o una meta o un desafío, si se quiere, para otras personas, sino que también es una filosofía de vida. Es tratar de hacer todo con un porqué, con un criterio. Desde el momento de que salís desde tu casa hasta que llegás acá, vas mirando, chequeando la meteorología, mirando cómo se mueven los árboles, a ver de dónde viene el viento. Te va cambiando tu manera de pensar. Nosotros creemos que para una mejor manera. Y creemos que la aviación le ha hecho mucho bien también a la sociedad en muchas cosas. Los procedimientos, por ejemplo. Vamos al médico y ellos tienen una lista de procedimientos que hacer. O sea, en cuanto a te miran y dicen, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto y esto y esto, para identificar a ver dónde está el error, qué es lo que cómo te sentís. Todo ese tipo de cosas han venido desde la aviación. Bien. Vamos, Jorge, voy contigo con preguntas para Guillermo y después le quiero hacer otra pregunta que no tiene relación con esto, pero sí quiero por lo menos que me cuente algo de lo que piensan desde el Aeroclub Punta del Este. Yo quiero también hacerle alguna pregunta sobre otro tema. Yo quiero hablar un poquito bien. Sobre el futuro del Aeroclub con él. Ah, bien, bien, bien. Así no que sé. Redondea vos y yo después, para no estar entreverando los temas, yo después le hago un par de consultas. Para cerrar, ¿dónde se inscriben? ¿Cómo llegan a ustedes? ¿Y pueden participar? ¿Dónde se anotan? Bueno, básicamente lo que usamos como medio de comunicación en el Aeroclub son las redes sociales, que lo van a buscar tanto en Facebook como en Instagram, Aeroclub PDE o Aeroclub Punta del Este. Pueden arrimarse también hasta el aeropuerto del Jagüel, que es donde estamos, donde contamos con nuestras oficinas y está nuestra sede, y preguntan por nosotros. Bien. La pregunta que tengo yo, que fuera de los cursos, es qué opinión te merece justamente la creación de la pista allí en el Hotel Fasano, esa pista privada, y Ricardo ya adelantaba los detalles también, ya decía, tiene la autorización de la Dinasia, ya está en funcionamiento, hacía un extenso artículo justamente sobre este tema. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Mirá, no tengo una opinión formada al respecto. Puedo hablar como piloto. Si me preguntás como piloto, te voy a decir, bueno, tenemos dos pistas que las finales de ambas, o sea, la línea de aproximación, convergen y están muy muy cerca, es lo único que puedo decir. ¿A ustedes les espera en algo el trabajo que realizan ustedes? No, o sea, tendríamos que tener muchísimos más cuidados, tendríamos que, como decimos nosotros, brifear un poco, o sea, hablar un poco y discutir las distintas situaciones que pueden llegar a pasar en vuelo, y tener en cuenta de que en la final de la pista, de una de las pistas que estamos utilizando, en esa trayectoria de aproximación para aterrizar o para despegue, se encuentra otra línea que se cruzan, que son como dos calles, una intersección, ¿sí? En la cual, en esta zona no hay controlador de tránsito aéreo, espacio aéreo golf, como se dice, o sea, la coordinación entre los pilotos es de responsabilidad de los pilotos, o sea, en una línea, en una frecuencia abierta, ¿no? Y en este caso no tenemos un semáforo entre dos intersecciones. Es de lo que yo puedo hablar como piloto, que sería uno de los temas de que habría que organizarlo mejor. Bien, Jorge. Quería hacerte un par de preguntas. Primero, sobre lo que se está planteando en el departamento y que ha tomado estado público en los últimos días, el hecho de que en el aeropuerto de Laguna del Sauce se esté construyendo una gran infraestructura para que haya hangares allí para aviones privados, paralelamente una pista en la zona ahí de en la orilla del arroyo Maldonado, en lo que se refiere a el Hotel Fasano. Estas actividades, ustedes desde el Aeroclub, ¿cómo las analizan? Bueno, voy a hablar por mí. Sí, bien. Yo creo que puede llegar a ser una buena oportunidad al desarrollo de la aviación en el Uruguay, que tengamos hangares, mejor infraestructura. Lógicamente que al estar emplazado en el aeropuerto privado de Laguna del Sauce, que también forma parte del monopolio de la red de aeropuertos internacionales del Uruguay, va a estar obviamente apuntado a un público que no es el público que normalmente se junta en un aeroclub, ni que utiliza un aeroclub para aprender a volar. Entonces, creo que venga un avión que vale 35 millones de dólares y le den una casita donde pueda quedarse el fin de semana sin estar a la intemperie, creo que es una gran noticia para esas personas. Va a poder ayudar a un montón de aviones que de repente en una situación de una inclemencia del tiempo o algo que tengan que darle soporte a este tipo de aviones, que nos puede tocar incluso a nosotros. Por ese lado creo que es una buena noticia. Con respecto a la pista de acá es lo mismo, estamos hablando de la pista privada de un hotel, el cual le hace llamar hotel de 6 estrellas. Evidentemente, la idea es que venga gente del exterior en sus aviones y puedan utilizar esa pista al hotel. Recordemos que en ese hotel hicieron la fiesta de casamiento de Suárez, estamos hablando de que tampoco es, me parece, que el público que podría venir al club, que es la gente de a pie, o sea, o de clase media, si quiere, media alta, estamos hablando de un público que no contrasta con nosotros. Al contrario, yo personalmente creo que puede enriquecer. Y de hecho, si necesitamos más movimiento, sería bueno que más actores, también los públicos, invirtieran un poco en infraestructura y generaran las condiciones para que mejorara un poco la aviación. La aviación es una cuestión de que en el mundo crece a pasos agigantados y en Uruguay está estancada hace 30 años. Yo estoy volando de hace más de 10 años y mi familia está en la industria de la aviación desde toda la vida, en la parte comercial. Trabajé 15 años en el aeropuerto, tuve personal a cargo, conocí las internas de todos los sectores, tanto privados como públicos, he estado en contacto con la gente en aduanas, migraciones. Te digo que lo mejor que nos puede pasar es que haya una inversión. En este caso celebro que sea privada, sé que eso va a generar un pequeño movimiento, y sigo creyendo realmente de que lo que hace falta acá es una política, que no se necesita mucho dinero, pero necesita haber una política estatal fuerte para un desarrollo de la aviación. Genera empleos de gran calidad. Los especialistas en aviación son, si logran mantener sus sueldos y no los echan, tenemos no solo los pilotos, que son buenos sueldos, no trabajan en una compañía aérea, trabaja un montón de gente que no se ve, gente en rampa, acá, pim, pum, pam, no tenemos línea aérea. En caso de lo que es la aviación general, si quiere, no tenemos empresas prácticamente de taxi aéreo. Vienen de Argentina y de Brasil con su jet trayendo en verano toda la gente y nosotros no tenemos cómo competirle. Creo que está bueno que haya esa inversión privada, pero también tiene la contracara que es un monopolio y fijan los precios que ellos quieren. Entonces, ir a operar a esos aeropuertos es realmente muy caro. Son los aeropuertos más de toda la región. Entonces, bueno, es como el yin y el yang de lo que me estás preguntando. Bien, agradezco esta charla, muy amable. Saludos para todos allí. Y vamos a ver si la podemos hacer a Karina. Piloto, no, pero que por lo menos se anima a subir. Sí, sí, con el avión apagado ahí. Claro, claro, que se siente el avión, un ejemplo ahí, el avión y ahí. Y un rollo sin zapato, la envolvemos. Y haga un informe sentada en el avión por ahora, de repente, ¿quién no te dice? Sí, sí. Claro. Le pongo fichas. Para Canal 10 hicimos uno en vivo, con filmación en vivo, y salimos a hacer la vuelta de un vuelo panorámico por todo Punta del Este. Uh-huh. Qué bien. ¿Por qué no lo podríamos hacer con, claro, con la radio? Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo único que falta es que Karina se suba al avión y arranque. Vamos, Karina. Es un detalle. Empiecen, se sientan todos y si ven que no llego, arranquen directo. Ya tengo acá gente interesada en participar, pregunta los costos y demás, así que ahora lo vamos a poner en contacto a Nicolás con Guillermo para que ya se pueda interiorizar de los costos. ¿Ves? Muy bien. Por lo menos, yo no me animo a subir, pero ya tenemos interesados en participar. Gracias, Guillermo. Más allá de la chanza, son buenos pilotos, lo tenemos clarísimo. Entiendan que es un poco de chucha. Es muy natural. Yo lo único que te voy a decir es una cosa. Si la aviación no fuera tan segura, no le venderían un avión a nadie. Porque generalmente la gente le tiene un poquito de miedo a volar. Ah, bueno, gracias. Más eso, me quedo más tranquila. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.